llena este lugar. Desciende, Dios de majestad, en tus brazos segura estoy. Santo Espíritu, tuya soy. Me entrego, tuyo es mi existir. Levanto mis manos.